Afrique de mon père, Afrique de ma mère, Afrique de mon père, Afrique de ma mère, Afrique de mon père, Afrique de ma mère. Et ma naissance, cette belle chanson pour toi. Afrique, Afrique de mon père, Afrique, Afrique de ma mère. Et ma naissance, cette belle chanson pour toi. Pourquoi toutes ces guerres, cette haine entre nous, qui nous fait de la peine et nous traîne dans la dèche? Pourquoi toutes ces guerres, cette haine entre nous, qui nous fait de la peine et nous traîne dans la dèche? Ton sang qui se verse, Afrique, pour ultimer de la haine, pour un centime, on t'est bafoué sans vergogne. Afrique, ton sang qui se verse, Afrique, pour ultimer de la haine, pour un centime, on t'est bafoué sans vergogne. Pourtant de mon père, l'Afrique, tu étais belle. Les sages au clair de lune, belle histoire faisait la fête. Au temps de ma mère, l'Afrique, tu étais belle. Les femmes au bord des rives, des chansons mélancoliques. Afrique de mon père, Afrique, Afrique de ma mère, Afrique, Afrique de mon père, Afrique, Afrique de ma mère, non, Afrique. Afrique de mon père, Afrique, Afrique de ma mère, Afrique, Afrique de mon père, Afrique, Afrique de ma mère. Mama, ayuka con carne, y en el mes de mayo, yuca con mango. Hay que gozar, hay que gozar. Si la cosecha, el mango se va a acabar. Compra, mami, compra, compro. Nelly, compra, que viene la necesidad. Que viene la necesidad. Que viene la necesidad. Ahorita, ahorita, que viene la necesidad. Ahí viene y viene, que viene la necesidad. ¡Fuera! Romana, no coge este mango, porque papi se va a molestar. Manuela, cocina la yuca, y aquí tenemos el mango para promedar. Compra, mami, compra, compro, Nelly, compra, que viene la necesidad. Que viene la necesidad. Ahí viene y viene, que viene la necesidad. Ahorita, ahorita, que viene la necesidad. Vaya. El año 85 se ha puesto caro el arroz. Esperamos el víver nuevo. Vino el verano y se lo quitó. Compra, mami, compra, compro. Eli, compra, que viene la necesidad. Que viene la necesidad. Nosotras las pilanderas pilamos y más pilamos. Nosotras las pilanderas pilamos y más pilamos. Cuando vamos a ventear hay que todo el cuerpo lo meneamos. Hay que todo el cuerpo lo meneamos. Hay que todo el cuerpo lo meneamos. Hay que todo el cuerpo lo meneamos. Hay que todo el cuerpo lo meneamos. Pilemos y mucho embrollo, pilemos por caridad. Pilemos y mucho embrollo, pilemos por caridad. Pilemos para hacerle bollo al alcalde de la ciudad. De la ciudad. ¡Al alcalde! De la ciudad. ¡Al alcalde! De la ciudad, al alcalde, de la ciudad. Los burros están amarrados porque el alcalde lo dispara. imponen. Los burros están amarrados porque el alcalde lo dispone. Pero no pesó ladrones, ninguno los ha reparado. Ha reparado. Las cosas tal como van, se van a poner maluca. Las cosas tal como van, se van a poner maluca. Ya no subieron la leche, la carne. Ya está la azúcar. La carne. Ya está la azúcar. La carne. Ya está la azúcar. La carne. Ya está la azúcar. La carne. Ya está la azúcar. Cuando un pobre va a comprar una libra de cebolla. Cuando el pobre va a comprar una libra de cebolla. Lo clavan hasta la argolla y la pesa. Va para atrás. La pesa. Va para atrás. Ay, la pesa. Va para atrás. Felicito al carnaval por su aspecto bullanguero. Felicito al carnaval por su aspecto bullanguero. La fiesta va a todo dar, pero ha llegado mucho ratero. Pero ha llegado mucho ratero. Pero ha llegado mucho ratero. Pero ha llegado mucho ratero. Pero ha llegado mucho ratero. Los pobres transportadores di que se van a arruinar. Los pobres transportadores di que se van a arruinar. Piden aumento en pasaje y los buses sirven para nada. Los buses sirven para nada. Los buses sirven para nada. Sirve para nada, sirve para nada. Ya se olvida que llegaron a esta querida ciudad. Ya se olvida que llegaron a esta querida ciudad. Con los bolsillos para afuera, hace plata para trabajar. Para trabajar. Hay sin plata. Para trabajar. Hay sin plata. Para trabajar. Hay sin plata. Para trabajar. Hay sin plata. Para trabajar. Las niñas van muy contentas a bailar en el salón. Las niñas van muy contentas a bailar en el salón. Y con ese movimiento y que muelen el pantalón y que muelen el pantalón y que muelen el pantalón y que muelen el pantalón y que muelen el pantalón. De la silla de Ño Concho yo soy la que más venteo. De la silla de Ño Concho yo soy la que más venteo. Que tiene que usar un corcho porque se le sale el ojo. A la negra sale el ojo. A la negra sale el ojo. A la negra sale el ojo. A la negra sale el ojo. Como la comida escasa, nos ponemos a pilar. Como la comida escasa, nos ponemos a pilar. Y la dueña de esta casa es la que nos tiene que pagar. ¡Ay, la que nos tiene! ¡Que pagar! ¡Ay, la que nos tiene! ¡Que pagar! ¡Ay, la que nos tiene! ¡Que pagar! ¡La que nos tiene! ¡Toda la! las tres cosas. Buena cara, buena pierna, buena cadera, famosa, hombre. Tan bonita muchachita, si su madre me la diera, le comprara una cartilla y en la escuela la pusiera, hombre. Las mujeres son el diablo y el hombre es el demonio. Con una macoca vieja escaparon a San Antonio, hombre. Ayer tarde fui a la ruda, yo le pregunté a Rudero, si mi amor no tiene cura, yo sin remedio me muero, hombre. Quisiera ser jardinero para vivir en tu corazón, viví de flor en flor como vive Chupa Flor, hombre. Apila, apila, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Apila, apila, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Apila, apila, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Es que lo pilaba ya se acabó. Apila el arroz. Apila el arroz, lloro yo.

usted conoce al general Enrique Mora Rangel, o Casas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje: si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino como hacen los caballeros. Ay, querido pistolero, pero son varones sin cultura sus patrones. Nunca responden razones y tienen poca lectura. ¿Cómo la ve, compañero? En esto llevo 3 días negociando mi cabeza. Topóse así el humorista en Bogotá su matón, en el semáforo en rojo, y hablóle de correrías. Yo sí conozco, y usted no, a sus verdaderos patrones. Yo visité a Ritualejo, a ese yo le dije: viejo, si me va a mandar matar, no me desaparezca. Mire que a mi funeral yo sí quisiera ir, tan siquiera para tirarle las faltas al arzobispo. Yo pensé hacerlo reír, pero ese man no tiene gracia, apenas largó un bostezo y nada acató a decir. Yo me fui para la picota y visité al Ángel Paraco, jefe de nombre completo, custodio Gaitán Maecha. Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca. A él le dije que me diera una cita con Castaño, para embetunarle las botas y tocarle la razón. Que si tiene corazón de pronto y me vea simpático, pero custodio fue enfático. Son de la misma estructura, Carlos Castaño y mi Dios. No reparan cuando aprontan la torta o la sepultura. Así es la cosa, muchacho. Yo hablando con sus patrones, y ahora usted mi patrón. Era claro que mi humor crudo no era para causarles risa, ni al chacal de la montaña, el triste Vélez Uribe, el que será presidente ya que Escobar no pudo, ni al que prepara paras para matar comunistas, José Miguel Narváez, el filósofo del crimen. Y antes que cambie el semáforo, yo le digo una cuestión: ninguno tiene los huevos para dispararme de frente. Pasó pa' ver del semáforo, quedó dispuesta la pista. Disparando 5 balas, respondióle el pistolero: ¡no necesitan los huevos! ¡Paso me tienen a yo! Fue así que a Garzón, el ánima, al alba de un viernes 13, deshízosele del cuero. Con dignidad y amor lograremos el poder. Se le vacaron los humos a los militares en el Caguán. De descalabro total hablan los generales al perder una batalla en Caño Villar. Me río de los generales que bien cómodo en su silla mandan desde allá. Que meten en la cabeza al soldado que es de acero, que nada pasa a su cuerpo y que le es blindado. Pero escuchen, generales, perdieron una batalla y perderán la guerra. Porque ya vamos llegando, el pueblo nos está esperando, porque la pelea es peleando y la guerra es guerra. Pero escuchen, generales, perdieron una batalla y perderán la guerra. Porque ya vamos llegando, porque la pelea es peleando, el pueblo nos está esperando y la guerra es guerra. Está contigo. Hoy con mi memoria clara le recuerdo, general, unos años atrás. La emboscada de Puerre, la base de las delicias, el cerro de Patasco y ahora la del Villar. Queda

cabellera cuando pasa pa la quebrada. Voy a volar. Un helicóptero voy a volar. bailar. Ay, ¿cómo te parece la vista desde aquí? Quería para mí, pero es de cascara dura. Voy a cambiar de fusil pa' no correr aventura. Voy a cambiar de fusil pa' no correr aventura. Averiado, averiado, averiado, no voy a volar. Averiado, averiado, averiado, no voy a volar. Un helicóptero voy a volar, un helicóptero voy a volar, un helicóptero voy a volar por una guerrillera de la FARC. Esperando a que se metan. Pasan los carritos, pasan mulas con cornetas. Pasan buses llenos, pasan motocicletas. Pero nada que pasa, mamita la tanqueta. Bala ya la palanca y mira cómo revienta. Cómo se le ponen las llanticas para arriba. Como una cucaracha cuando come insecticida. Y eso que no has visto, cómo soy con el fusil. Cómo es que lo muevo cuando salgo a combatir. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Fuego y movimiento como sabe un buen soldado. Soldado, mamita de la revolución. Mira mami cómo se me mueve el corazón. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Y mosquitos a cachetadas. Hasta mi oído llega un racandela que suena en el pico de un pueblito en la carretera. Se me parte el sueño, siento como un brete. Mi corazón por una chica del 57. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Baila la morena, baila como quiera. Ponle movimiento, mueve esa cadera. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Mueve esa cintura. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. A todos los muchachos que sueñan con luchar, aquí nos esperamos en las filas de las FARC. Óyeme soldado, ¿y tú qué haces allá? La patria te reclama, pásate pa' acá. Yo soy un muchacho guerrero de las FARC. Si no pasa la tanqueta, me voy a cilindriar. Si no pasa la tanqueta, me voy a cilindriar. Baila la morena, baila como quiera. Ponle movimiento, mueve esa cadera. Baila la morena, ponle sabrosura. Ponle movimiento, mueve esa cintura. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa' los lados. Soy un esclavo moderno que no gusta del trabajo. Todas las cosas las hago, sí, pero a su debido tiempo. Todas las cosas las hago, sí, pero a su debido tiempo. Y van a servirte el vaso de agua con arsénico y te van a dejar morir en el seguro médico. Y van a eximir de impuesto al millonario y a ti van a clavarte con el crédito bancario. Y van a encanarte si te fumas un bareto. Y van a chuzar tu teléfono secreto. Y van a perseguir los gays. Y va a gobernar el Opus Dei. Y el presidente de la única corte. Y el presidente del país. Y el presidente del Congreso, el patrón de los narcos. Y van a reinar los paras. Y van a hacerle fotos a tu cara. Y van a prender la motosierra. Y no van a decir dónde te entierran. Y van a volver los guerrilleros. Y van a secuestrar a los gomelos. Y van a obligar a los chinos a ser reclutas. Y vamos a pasarla muy del putas con Iván, Iván y sus bam bam. Iván, Iván y sus bam bam. Si te gusta más la guerra que el pan, vota por el de Uribe, vota por Iván. Bam bam bam. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y repicar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato. Para que agilice el contrato del eco y mal enemigo. Si anulo, dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sargento Angulo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria que los mantenga, su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones. Los mantenga, su madre patria que los mantenga, su madre patria que su reverenda madre, su madre patria que los mantenga, su madre patria, ¿cuántos cabecitos es un niño? Nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. Del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos. Patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar por gracia del Ser Supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos. Nuestra esperanza futura. Y ay que te quiero, y ay que te quiero madama, porque te peinas al uso de España. Que te quiero decir que anoche a las 11 me iba yo a morir. Fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. se levantaba y que por fin enterraba, y este animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo, compás. Ay, que me voy, ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita. Nos causa gran dolor, nos chupa nuestro